Estamos hablando de Karen, a quien ya tenemos en línea. Karen, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Sofía y Nico desde Radio Encuentro Viedma. Hola, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Sí, realmente fue así. Fue lo que sufrimos, fue un perseguimiento policial y fuimos desalojados sin una orden judicial realmente de desalojo. La policía intervino el sábado a la mañana, sin orden de desalojo directamente, vino y nos empezaron a sacar a nosotros. Nos hablaron a las 22 mamás que estábamos, nos hablaron y nos dijeron, si ustedes se van tranqui, pero tienen que ir ya, ahora. Y si no, esperan después del mediodía, que ya entramos con toda la fuerza. Pero lo que pedíamos siempre era que nos demuestren la orden de desalojo, y en ningún momento nos mostraron la orden de desalojo, sino al contrario, nos notificaron con la denuncia penal que nos hizo el señor intendente. Ahora lo que solicitamos es que el señor intendente nos atienda, y él se niega rotundamente a atendernos, porque más allá o bien, cada uno sabe que la orden de una denuncia penal que perjudica mucho para conseguir un trabajo, y más si algunas mamás están anotadas como para portero, para cualquier cosa, una denuncia penal te perjudica, ya es un antecedente que tenés de antemano. Bien, por parte del intendente o de la gente cercana a él, ¿se ha notificado algo? ¿Se le ha acercado algún comunicado con respecto a este pedido de ustedes? No, en ningún momento todos se lavan las manos, sino que vos vas y pedís que él te atienda, y siempre tiene la agenda muy ocupada. Y a nosotros él nos dijo en claro que la prioridad de él en estos días era la fiesta 7 de marzo. Karen, a ver, el pedido, para que quede claro, ¿no?, a la audiencia, tiene que... Ustedes ya se retiraron del lugar, entiendo, bien, tranquilos, durante el día viernes, cuando les llegó este pedido. No, eso también lo que hace más ruido, porque una orden de desalojo viniendo de Bahía Blanca nunca puede suceder un sábado. Un sábado nunca hay un desalojo. Durante el fin de semana nunca se puede desalojar. Nosotros estuvimos averiguando con un abogado, y esto fue todo un perseguimiento policial. Cuando ya nos empezaron a detener a la gente, la gente no podía salir a comprar. El día viernes a la noche la gente no podía salir a comprar porque los policías de Bahía Blanca te agarraban y te pegaban y te subían al patrullero. Bien. Teniendo en cuenta este dato y la información que usted nos brinda, entonces están a la espera primero de que Marino responda y se le baje la denuncia que ustedes tienen. Ahora, ¿cuál es su situación actual en este momento? Con respecto a... Nosotros, las 22 familias con las que yo peleé, nosotros salimos pacíficamente. Cuando nos vinieron a hablar, me dijeron, o ustedes se van pacíficamente, tienen hasta las 5 de la tarde para que puedan desarmar los ranchos, y si no, ya venimos a las 5 de la tarde, las llevamos a todas detenidas y ya es otro accionar. Para que quede claro, Karen, esto ocurrió el sábado. Sí, el sábado a partir de las 11 de la mañana empezaron a llegar, el sábado en sí, en toda la mañana estuvieron todos los policías, había muchos policías parados en la esquina, en todos lados, y ya el viernes de la noche ya empezaron con el perseguimiento de nosotros. Nosotros no podíamos ir a comprar porque queríamos comprar y éramos detenidas. Y cosas así, no podíamos salir a buscar agua tampoco porque nos perseguían hasta las casas donde nosotros íbamos a buscar agua, y cuando salíamos de esas casas nos volvían a perseguir y ahí ya nos paraban y nos llevaban detenida, y o nos hablaban mal, nos revisaban todas, porque no importaba si éramos mujeres, porque igual nos revisaban los policías nos revisaban, ellos nos denunciaban y nos revisaban. Y cosas que así no es, porque yo tengo entendido que si a vos te quieren revisar, tiene que ser una femenina siempre, nunca puede ser un masculino. Sí, exactamente. Le consulto porque ustedes desalojaron el lugar pacíficamente, se han retirado, están a la espera de que se levante la denuncia correspondiente, pero ¿cómo se ha transcurrido el fin de semana? ¿Cómo han transcurrido estas 22 familias? Nosotros salimos, pero la otra toma decidió no salir, y ahí fue donde se armó todo el problema. La otra toma se empezó a prender fuego, ya entraron los de Bahía Blanca, le pegaron a un chico, le sacaron el ojo, La familia no sabe dónde está ese chico, la policía se niega a dar información sobre ese chico, no saben si lo tienen, está detenido, si está en el hospital mal, no, la familia no sabe directamente dónde se encuentra ese chico. Bueno, la verdad que preocupante también la situación que vamos a seguir. Recordemos entonces a la gente que ustedes cuando comenzaron esta toma, que como vimos lo decías, 22 familias, 22 mujeres, ahí nomás empezó también como, bueno, otras familias de las cuales ustedes no tenían contacto ni conocimiento, empezaron a tomar también un terreno al lado, ¿no? Sí. Y estás hablando de ellas, digamos, que esas son las personas que tuvieron más conflictos a la hora de retirarse. Claro, ellos eran 60 familias y a ellos se los reprimió, pero se los reprimió mal, porque había menores de edad, no se respetó nada, así, no sé qué, fueron con todo, con ellos. Karen, te hago una consulta, porque hablabas, ¿no?, de este pedido, claro, de tener una audiencia, de poder reunirse con las autoridades municipales, especialmente con el intendente de la ciudad de Patagones. Nosotros cuando hablamos la semana pasada con los representantes de la municipalidad, nos contaban de que iban a empezar a implementar un registro y demás. ¿No hubo ningún tipo de información hacia ustedes, digo, más allá de la retirada, de pedirles que se vayan, de la forma que lo hicieron también? ¿Nadie se acercó como para tratar de ayudar a paliar esta situación, de que no queden en la calle estas 22 familias? No, en ningún momento tuvimos el apoyo de algún concejal, de nadie, realmente estuvimos a la deriva sola y siempre con el repudio de Marino en ningún momento nos quiso atender, porque vamos a ser realistas, para él somos pobres, pero él a la hora de buscar gente para votar, busca a los pobres, porque él donde está hoy, está sentado por los pobres, porque no está sentado por la gente que tiene plata. ¿Cómo van a continuar, Karen, el pedido este? Y nosotros vamos a hacer una... estamos pidiendo una audiencia, y si no, el día de mañana, el día martes, cuando él le da ingreso a la fiesta de la soberanía, vamos a ir a pararnos ahí afuera a hacer un vallado, todas las mujeres, porque somos todas mamás que necesitamos una respuesta, más que nada porque la mayoría de las personas se les venden los contratos de alquileres. Y queremos una respuesta sólida. Y el único que se acercó a hablar con nosotros fue Juan Enzones, pero Juan Enzones lo único que hizo fue tomar datos y iniciar las causas penales. Para eso nomás fue Juan Enzones en ningún momento, porque es como él decía, yo tengo la prioridad, para mí son los menores de edad, pero si vos tenés prioridad en los menores de edad, aunque sea, sabés que estamos todo el día en el rayo del sol, mínimo una botella de agua, una fruta de llevar a los menores de edad, porque si vos me estás diciendo que son tu prioridad, vos vas a llevar aunque sea una fruta, porque vos sabés que estamos todo el día bajo el sol. Entonces vos no fuiste por la prioridad de los menores, vos fuiste porque Marino te agarró como conejito de India y te mandó allá a poner la cara a vos, pero se puso en contra de él, porque sabés que la mayoría de la gente le dio los datos. Una señora justamente, ellos la conocen, que es la que le hizo campaña a Marino y a Enzone, entonces Enzone la denunció con el apellido y el nombre de su mamá, y su mamá ya hace más de 100 años que murió. Bien. Bueno, continuaremos viendo cómo continúa esta situación. Nosotros el día de mañana vamos a estar en el municipio para que él nos atienda. Y si él no nos atiende el día martes, el día miércoles ya vamos a ir y nos vamos a plantar afuera cuando él inaugura la fiesta de la soberanía. Bien. Pero nosotros respuesta queremos, porque no podemos quedar en nada. Somos 22 mamás que nos fuimos pacíficamente, no nos golpearon, no nos hicieron nada, pero nos fuimos pacíficamente. Así como nosotros entramos, salimos. Y lo único que queremos es una respuesta de él, pero no podemos quedarnos a la deriva.